lee noticias de migración, tragedia en la frontera, sobre cifra de inmigrantes muertos al intentar cruzar en grupo el río Bravo. Ya son 9 los inmigrantes que murieron ahogados al intentar cruzar en grupo el jueves pasado el río Bravo, pero fueron arrastrados por las duras corrientes que se han intensificado por las crecidas de ese cauce. Las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, la CBP, informó el sábado sobre la localización de un 9º cuerpo. Se trata de una de las peores tragedias para un determinado número de inmigrantes, pues ocurrió en un solo hecho, aunque hay reportes de varias personas ahogadas en distintos días en ese río. Y los ahogamientos tuvieron lugar después de que un gran grupo de personas intentaran cruzar el río Bravo, que usan miles de migrantes cada año para llegar a este país y que es conocido por sus peligrosas corrientes, peores estos días tras las fuertes lluvias. Las autoridades rescataron además a 37 migrantes que estaban en el río. Esos 37 y otros 16 fueron detenidos del lado de Estados Unidos, mientras que en el lado mexicano de la frontera se detuvieron a otras 39 personas que eran parte del grupo. CBP apuntó que el dispositivo prosigue en busca de otras posibles víctimas. Un portavoz de la CBP señaló que a la EFE que los migrantes estaban intentando llegar a Estados Unidos a través de la zona del río Bravo, que se encuentra más cercana a la localidad de Eagle Pass en Texas, que pertenece al sector de la CBP llamada del río y que se ha convertido en uno de los puntos con mayores cruces del año. Las corrientes del río Bravo se han vuelto más peligrosas debido a las lluvias recientes y continuas, y se pronostica más lluvia para la próxima semana. A pesar de estas condiciones adversas, la patrulla fronteriza del río continúa encontrando grupos grandes de más de 100 o más de 200 personas que intentan cruzar el río diariamente, añadió ayer en un mensaje el jefe del sector del río, Jason Owens. Por ello, se solicita que cese ese tráfico en un esfuerzo por evitar más pérdidas de vida. Les pedimos a todos que eviten cruzar ilegalmente. Solo en julio, según los datos publicados en la web de la patrulla, los agentes de la patrulla fronteriza hicieron 50,000 arrestos en Del Río, más que en ninguna otra zona de la frontera con México. Y en lo que va de este año fiscal, que acaba a finales de septiembre, más de 376,100 migrantes han sido detenidos en esa zona, lo que supone casi 10 veces más que en el año de 2020. Las cifras muestran que la mitad de los migrantes y refugiados arrestados proceden de Venezuela y de Cuba. De hecho, en julio, más de 14,000 venezolanos y 10,000 cubanos fueron detenidos en esa área. Y en noticias de inmigración, Texas ha enviado a casi 10,000 inmigrantes a otros estados. El gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa enviando a miles de inmigrantes indocumentados a Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Cerca de 10,000 inmigrantes indocumentados, según cifras del gobierno de Texas, han sido enviados en autobuses por el gobernador republicano Greg Abbott a las ciudades que él llama, cito, progresistas, Washington, D.C., Nueva York y ahora Chicago. Una estrategia tildada de racista que se espera continúe hasta las cruciales elecciones de noviembre. Los últimos 2 autobuses llegaron el viernes a la terminal neoyorquina de Port Authority en pleno centro de Manhattan, con un centenar de pasajeros que concluían así un largo periodo de varios meses a través de varios países centroamericanos hasta llegar a Nueva York en los transportes fletados por el gobernador Greg Abbott del ala más derechista del Partido Republicano. Nos tememos que esta estrategia continúe hasta noviembre por la sencilla razón de que son entonces las elecciones en Texas, dijo el comisionado de inmigración de la alcaldía de Nueva York, el méxico-americano Manuel Castro, en referencia a los comicios en los que Abbott se juega su reelección frente al demócrata Beto O'Rourke. Bueno, autobuses con pacto de silencio. Las estrategias de autobuses comenzó en abril, cuando Abbott anunció que quería enfrentarse a la escalada del desastre fronterizo propiciado, según él, por el gobierno de Biden, y anunció entonces que iba a llenar autobuses con los inmigrantes que supuestamente colapsan la zona fronteriza y ponen en riesgo el modo de vida de sus pequeñas localidades. Los autobuses partieron en primer lugar a Washington, D.C., comenzaron a hacerlo a Nueva York el 5 de agosto y el pasado miércoles llegó el primero a Chicago, tres ciudades gobernadas por alcaldes del Partido Demócrata y afroamericanos con un discurso de acogida al inmigrante. Los envíos de inmigrantes se hacen sin la menor coordinación con los gobiernos de estas ciudades y además los choferes han firmado un contrato de confidencialidad para no revelar sus planes de viaje, según ha anunciado la alcaldía de Nueva York. Al final, son los propios viajeros los que llaman a familiares o amigos durante el trayecto y es posible de ese modo montar una mínima estructura de acogida. Ayer, según pudo ver el EFE, los inmigrantes llegaron a Nueva York en dos autobuses. Encontraban entre los artículos de primera necesidad no solo comida y agua, sino también zapatos, o además de pañales para los bebés que llegan en estos viajes. Esta política le está costando cara a Abbott y a los contribuyentes tejanos, según la cadena CNN, que obtuvo los datos gracias a la Ley de Libertad de Información. El gobierno de Austin lleva ya gastados $12 millones en estos envíos, en argumento que puede volverse en su contra en la campaña electoral. Y bueno, ha sido la ciudad de Nueva York que por ley debe dar cobijo a toda persona que llegue a la ciudad, la que ha terminado asumiendo la carga mayor de estos inmigrantes. Si bien Abbott solamente ha enviado a la Gran Manzana 1,400 personas desde el 5 de agosto, otras 6,500 han llegado por sus propios medios desde Washington, D.C., a donde fueron enviados primero por Abbott, según la alcaldía neoyorquina. La alcaldía de Nueva York no solo ha acusado a Abbott de organizar estos viajes sin la menor coordinación, sino que ha elevado la retórica contra el gobernador tejano. El comisionado Castro comenzó acusándolo de usar a los inmigrantes, cito, como armas humanas en su campaña política. Dijo luego que los trataba como, cito, como a un ganado por ponerles unas pulseras plásticas para rastrear su itinerario y acabó tildando de anti-latino. Esta última es una posible alusión a que la mayoría de los inmigrantes llegados a la ciudad son venezolanos, llegados a Estados Unidos tras larguísimos viajes de varios meses por toda Centroamérica. La alcaldía neoyorquina ha acusado también a Abbott de obligar a los inmigrantes a abordar los autobuses contra su voluntad. Abbott es un católico practicante, pero su mano dura contra la inmigración ha sido afectada incluso por la jerarquía católica de Texas. En 2020, los 16 obispos de ese estado firmaron una declaración conjunta contra su política de negar asilo a los inmigrantes, recordándole entonces que dar morada al peregrino es un mandato religioso. Pero para justificar su campaña, Abbott suele vincular a la inmigración irregular con el tráfico de drogas y la delincuencia, magnificando el peligro que suponen los miles de refugiados llegando a la frontera. Lo que más nos indigna, dice Castro, es que Abbott haya resucitado una palabra que para nosotros estaba ya olvidada, la de ilegal. para referirse a estas personas. Ningún ser humano es ilegal, recuerda. La alcaldía de Nueva York señaló ayer que ha enviado su propia misión a Texas para investigar las condiciones en que los inmigrantes son elegidos y conducidos hacia los autobuses y ver así hasta qué punto su viaje es voluntario, forzoso o por engaños. Esta nota de Javier Otazu para La Opinión. Y en noticias de migración internacional, rescatan a casi 190 migrantes en el Canal de la Mancha. Estos migrantes trataban de cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido en embarcaciones precarias y fueron rescatados ayer en varias operaciones, informaron las autoridades marítimas francesas. En la madrugada, una patrulla de la Marina francesa rescató a 60 personas frente a la costa de Sous-Dokote, al norte del país, informó la Prefectura Marítima de La Mancha y del Mar del Norte en un comunicado. Y posteriormente atendió a otros 50 migrantes frente a la costa de Hems-de-Mark, al norte. Las personas fueron llevadas al puerto de Calais. Casi 190 personas han sido rescatadas en menos de 24 horas, detallaron las autoridades. Las travesías ilegales en pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha siguen en aumento. La ruta es una de las vías marítimas más frecuentadas del mundo. El Ministerio del Interior francés calculó aproximadamente recientemente que 20.000 personas intentaron cruzar el canal entre el 1 de enero y el 13 de junio, 68% más que en el mismo periodo de 2021. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto? ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Ampárala, ampárala. Thank you. guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar. Siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud. Brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño. En urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y el incendio 1000 destruye 100 hogares al norte de California. Miles de personas seguían ayer bajo órdenes de evacuación luego de que un incendio forestal avivado por el viento arrasó una zona rural del norte de California, causó daños en al menos un centenar de viviendas y provocó lesiones a un número indeterminado de personas. El llamado incendio 1000 comenzó anteayer al norte de esta ciudad de 2.600 residentes a 400 kilómetros al norte de San Francisco. Las condiciones climáticas mejoraron durante antenoche y los bomberos pudieron contener el fuego en 20%, pero otro incendio, el Mountain, que estalló horas después al noroeste de la localidad, creció sustancialmente. No se reportaron heridos ni inmuebles perdidos en este incendio. Phil Anso es el jefe de la unidad para el condado de Siskiyou del Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California. Estimó que alrededor de 100 casas y otras construcciones se perdieron con 1000. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para Siskiyou y dijo que se recibió una subvención federal, cito, para ayudar a garantizar la disponibilidad de recursos vitales para apagar el incendio. California registra una sequía profunda a medida que se acerca lo que tradicionalmente es la peor temporada de incendios. Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que durante las últimas 3 décadas el oeste de Estados Unidos sea más cálido y seco, y advierten que seguirá haciendo que el clima se vuelva más extremo y que los incendios forestales sean más frecuentes y destructivos. En los últimos 5 años, California ha experimentado los incendios más grandes y dañinos de la historia del estado. WWF ha visto 3 grandes de estos desde 2014. Tras estallar 1000, se registraron cortes de electricidad que afectaron a unas 9.000 personas y varios miles más seguían antenoche sin luz. Y en noticias del medio ambiente, Europa, una vez verde, se está marchitando en medio de una sequía récord, granjas en barbecho y ríos secos. Esto en Francia, cada primavera y verano, Frédéric Snion planta millones de semillas de lechuga que se venden en las grandes cadenas de supermercados, lo que convierte a su granja familiar en una joya de esta región históricamente próspera de Francia. Pero este año, una combinación amenazante de calor sin precedentes arruinó aproximadamente la mitad de su cosecha, que está hambrienta de agua, amenazando el negocio de 270 acres en la ciudad portuaria mediterránea de Marsella. Nunca antes habíamos visto una sequía como esta, dijo Sniol, de 55 años, agricultor de cuarta generación. Y no es solo Francia, sino una Europa marchita enfrenta lo que los científicos dicen que podría ser su peor escasez de agua en los cientos de años registrados. Las granjas se van en barbecho y los viñedos se queman. Los ríos se han secado para revelar artefactos de la era romana y municiones de guerra sin explotar. Decenas de pequeñas ciudades y pueblos están transportando agua en camiones porque los grifos se han secado. En total, el 64% del continente, 13 de las 27 naciones de la Unión Europea, además de la Gran Bretaña, Serbia y Ucrania, enfrentan sequía o están en peligro inminente. 13 de las 27 naciones, según un informe reciente de científicos de la Unión Europea, que predijo al menos 3 meses más de días más cálidos y secos. Los políticos y activistas han aprovechado la crisis como un recordatorio de que el mundo no está logrando sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y está en camino de sufrir efectos aún peores del cambio climático, incluidos más incendios, tormentas más severas y aumento del nivel del mar. El cambio climático mata, dijo recientemente Pedro Sánchez, que es el primer ministro de España, mientras inspeccionaba los árboles carbonizados en un incendio forestal masivo en Extremadura, una región fronteriza con Portugal. Y dijo, mata gente, mata nuestro ecosistema, mata la biodiversidad. Y la Comisión Europea estima que la sequía actual le ha costado a la Unión Europea 9,000 millones al año, una cifra que, según dijo, podría aumentar a 45,000 millones para fines del siglo. La preocupación más inmediata es la agricultura. En Italia, los agricultores de arrozales, que dependen del río Po, severamente agotado, advierten sobre la escasez de risotto. En España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, la reducción de las precipitaciones ha reducido la producción en un tercio. Y en Alemania, los grupos agrícolas dicen que las cosechas de papa y remolacha azucarera que llegan más adelante en el año podrían ser especialmente decepcionantes si persiste esta sequía. Y aquí hay una nota de Joachim Rückbüth, presidente de la Asociación Alemana de Agricultores. Dice, la sequía prolongada en muchas regiones del país muestra una vez más que los agricultores están sintiendo los efectos del cambio climático de manera muy directa. Quizás el efecto más preocupante de la sequía en Alemania ha sido el agotamiento del río Rin. El río que atraviesa Alemania es un sustento de la economía. Su importancia es similar a la del Mississippi en los Estados Unidos. Incluso la Gran Bretaña, conocida por sus lluvias durante todo el año y su abundante vegetación, se ha visto obligada a enfrentarse a la perspectiva de un futuro más seco. Ian Holman, que es un profesor que dirige el Centro para el Agua, el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Universidad Cranfield de Gran Bretaña, dijo que la sequía había roto la imagen de, y cito, el Reino Unido como una tierra verde y agradable. Normalmente no tenemos una estación seca y llueve tanto en el verano como en el invierno, dijo. Ayúdame a responder, que así fuera agua ardiente, ayúdame a beber, ayúdame. En la mano, rezando el Ave María, tenía el agua florida, tu bendición no tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Está lloviendo agua que inundan los campos, está lloviendo agua que no sean llantos, que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, oye, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye. Y en México, 15 buscadores de personas desaparecidas, asesinados, después de amenazas, agresiones, levantones y después el asesinato, son algunas de las violencias que sufren familiares de personas desaparecidas que buscan a sus seres queridos, denunciaron colectivos. Según datos del Consejo Nacional Ciudadano, del Sistema Nacional de Búsqueda y reportes periodísticos, entre diciembre de 2010 y agosto de 2022, por lo menos 15 buscadores han sido asesinados. El caso más reciente es el de Rosario Lilian Rodríguez, el 31 de agosto en Sinaloa. Grace Fernández, quien busca a su hermano Dan Jeremiah, desaparecido en 2008 en Coahuila, mencionó, cito, que desde hace varios años venimos viviendo esta ola de violencia, sobre todo de los grupos delincuenciales, pero también de las autoridades que están involucradas tanto en las desapariciones como en los negocios criminales, dijo Grace Fernández. En un principio intentaban que las familias dejaran de hacer exigencias y búsquedas, pero ahora que ya empieza a haber un poco más de evidencia, es con toda la intención de obligar no solamente a quien hacen daño, sino al resto de los colectivos a no seguir buscando. Comentó que Sonora y Sinaloa son los estados donde más ataques ha habido. Y lamentó que a pesar de ello no hay una investigación efectiva sobre estas agresiones. Ante este panorama subrayó que de lo que se trata no es tanto de proteger a las familias en búsqueda, sino de que el Estado asuma su responsabilidad. Cito, las señoras no tendrían por qué exponerse si las autoridades estuvieran haciendo su trabajo. Según un informe de CNC de septiembre de 2021, de diciembre de 2010 a esa fecha, al menos 12 personas buscadoras fueron asesinadas. A estos homicidios se suman 2 que no se incluyeron. María de Rosario Zavala, en octubre de 2020, en Guanajuato, y Federico Aparicio Calixto, el 20 de agosto de ese mismo año, en Guerrero. Además, el de Rosario Lilian Rodríguez, en 2022. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias. Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia, por la vida y la libertad

estatales y fondos de ayuda para la pandemia para crear problemas de salud mental y contratar trabajadores sociales y consejeros en las escuelas, la fuerza laboral simplemente no está disponible y hay pocas soluciones rápidas, dijeron los expertos. Y mientras tanto, los profesionales de salud mental escolar describen una realidad problemática. Innumerables niños sufren dolor al comenzar el tercer año de escuela en medio de la pandemia. Los estudiantes y los padres enfrentan esperas demasiado largas y un tiempo de orientación demasiado corto, y los trabajadores de la salud mental se preocupan por los horarios sobrecargados y su incapacidad para llegar a todos los que buscan su ayuda. Y aquí está una cita de Belinda Barragán, consejera del Distrito Escolar de Los Ángeles. Dice: nos bombardean y las agencias comunitarias también están abrumadas. Cuando los estudiantes no pueden obtener ayuda rápida, sus problemas pueden extenderse por toda la escuela. Alejandra Acuña, que es una profesora jubilada del trabajo social en Cal State Northridge, dice: si tienes un estudiante en apuros, está afectando a sus compañeros de clase, su salón de clase y a su maestro. El estudiante está sufriendo y también cualquiera que se preocupe por el estudiante. Para Leo, incluso el compromiso de su distrito de abrir centros de bienestar de salud mental en todas las escuelas no sucederá lo suficientemente pronto. Él y cientos de otros estudiantes se habrán graduado cuando abran los primeros centros nuevos en 2024. Y esto se da cuando los expertos de salud mental de todo el estado y la nación están dando la voz de alarma sobre una crisis de salud mental entre los jóvenes. Las tasas de suicidio entre los jóvenes de California aumentaron un 20% en 2020, incluso cuando todos los demás grupos de edad experimentaron una disminución, según el Departamento de Salud Pública de California. Los jóvenes que luchan con tales problemas tienen dificultades para aprender en la escuela. Los educadores han informado aumentos en el comportamiento problemático de los estudiantes. Y el estado está implementando ambiciosos programas de incentivos que incluyen 20,000 para cubrir matrículas y los gastos de los aspirantes a consejeros, trabajadores sociales y psicólogos que acepten trabajar durante al menos 4 años en las escuelas públicas, con las esperanzas de reclutar a 10,000 trabajadores de salud mental en las escuelas. Esto aumentaría la fuerza laboral en todo el estado en más del 50%, pero no sucederá este año escolar. Actualmente el estado educa a unos 2,000 consejeros escolares cada año, dijo Loretta Wilson, directora ejecutiva del California Association, la Asociación de Consejeros de California. Un programa de formación típica dura entre 2 y 3 años. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso. ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? Si tú me dijeras no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme. Con todo el alma, para Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Uchiza y Paraíso, para que baile la familia Dávila y el popular cura. No puedo. solo la campana podrá separarnos. Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo seré tu dueña, cueste lo que cueste. Tú me perteneces desde muy chiquillo y yo te pertenezco con todita mi alma. Presidente de Chile, Gabriel Boric, pedirá unidad nacional sin importar el resultado del plebiscito. El presidente de Chile aseguró que cualquiera que sea el resultado del plebiscito constitucional de este domingo, se convocará a la unidad nacional en un ejercicio con más democracia para superar fracturas sociales. Puedo garantizar que nuestra voluntad de acción, independiente de cuál sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil y de los partidos políticos, señaló Boric al votar en su ciudad natal. Y dice, en Chile nuestras diferencias las resolvemos con más democracia, nunca con menos. Estoy profundamente orgulloso de que hayamos llegado hasta aquí, reiteró a la prensa. Y en Chile se decide si se deroga la constitución pinochetista. Esta nota de La Jornada es un día decisivo en Chile. Hasta 15 millones de electores resolverán si se ratifica o no la nueva constitución, producto y único resultado concreto del estallido social de octubre de 2019. Este es un punto de inflexión porque, en síntesis, se juega una propuesta de país inclusivo basado en un Estado proveedor de derechos garantizados en contra del sistema hipermercantilizado que prevalece, que es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y de 30 años de escasas reformas a medias tintas. Si es aprobada, la nueva Carta Magna tendrá vigencia prácticamente de inmediato al derogarse el actual texto. El Tribunal Constitucional quedará impedido de conocer nuevas causas y la paridad de género será aplicable a todos los órganos colegiados, al tiempo que deberán redactarse y tramitarse alrededor de 70 leyes transitorias antes de 2026. Y en una entrevista de La Jornada al analista político Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central, que dice, el resultado está abierto. La clave radica en quién será capaz de movilizar más a sus electores. Si votan más de 12 millones, puede haber una sorpresa en la medida que entran nuevos votantes que responden acerca de cómo llega Chile a esta cita con su futuro. Aquí hay una cita, dice, llegamos con divisiones que deberán asumirse a partir de esta fecha, independientemente de que gane el apruebo o el rechazo, por 1 o por 10 puntos de diferencia, habrá una fractura de la que tendrá que hacerse cargo la clase política y los propios ciudadanos. Dice, gane el apruebo o el rechazo, vamos a tener un país dividido, fracturado, sea cual sea la diferencia de votos. El presidente Boric deberá hacer mucho esfuerzo, aligerar las heridas y retomar la iniciativa. Y en otra noticia, Bernie Sanders acá en Estados Unidos apoya el apruebo. Dice el senador estadounidense Bernie Sanders, quien se declara socialista, tuiteó ayer a favor del plebiscito. Y esta es una cita. El domingo el pueblo chileno podrá votar una nueva constitución reemplazando la antigua antidemocrática redactada por el dictador Pinochet, por una nueva que garantice los derechos a la salud, la vivienda, la educación y un planeta habitable. Estoy orgulloso de apoyar este esfuerzo, dijo Bernie Sanders. Y Cuba condena que el presidente Biden prorrogue el bloqueo contra su economía. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó ayer la decisión del gobierno de Estados Unidos de prolongar por un año más la aplicación de la ley de comercio con el enemigo, que justifica el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a La Habana desde hace más de 60 años. Y aquí hay una cita, el presidente estadounidense Joe Biden no se atrevió a quitarnos el pretexto y firmó por la continuidad del bloqueo. El crimen ha durado demasiado, pero la revolución cubana lo sobrevivirá, tuiteó Díaz-Canel. El portal oficialista Cuba Debate señaló, y cito, que la reiterada prolongación del bloqueo desconoce el rechazo de la mayoría absoluta de la comunidad mundial, expresada anualmente en la Organización de las Naciones Unidas como una política genocida en el contexto del COVID-19. El gobierno recrudeció de manera oportunista en el intento obstinado de rendir por hambre, enfermedad y miseria al pueblo cubano. Y esto fue lo que dijo el presidente Díaz-Canel en su tuit. En la víspera, Biden envió al secretario de Estado, Anthony Blinken, un memorándum sobre la continuación del ejercicio de ciertas facultades del comercio con el enemigo contra Cuba, dice, que se extenderán hasta el próximo 14 de septiembre del 2023. Esa ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en octubre de 1917, otorga al presidente la facultad para restringir el comercio con países, cito, hostiles y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional. Y además prohíbe el comercio con el enemigo o aliados de este durante conflictos bélicos. El canciller cubano Bruno Rodríguez también condenó la medida que restringe las relaciones comerciales entre ambos países. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel. A la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. Papel. return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to. Nobody waiting for me. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. Cancela la NASA nuevo intento para llegar a la Luna. El nuevo cohete lunar de la NASA sufrió antier una segunda fuga de combustible, lo que obligó a suspender un intento más para enviar a la órbita lunar una cápsula ocupada solo por 3 maniquís. El primer intento, a principios de la semana, también se vio empañado por fugas de hidrógeno, pero estas se produjeron en otros lugares del cohete de 98 metros, el más poderoso jamás construido por la Agencia Espacial de Estados Unidos. La directora de lanzamiento, Charlie Blauwel, y su equipo intentaron tapar la fuga de ayer como lo hicieron la última vez. Lo intentaron 2 veces y también arrojaron helio a través de la línea. Sin embargo, la fuga persistió. El vuelo de prueba es el estreno del programa de exploración lunar Artemisa 1, hermana de Apolo en la mitología griega. La nave podría llegar pronto a llevar astronautas a bordo en 2024 para un recorrido alrededor de la Luna e intentar un alunizaje en 2025, medio siglo después de la última misión del Apolo. Querer.